Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Hemos iniciado ya unos momentos, unas semanas, la conversación de este maravilloso libro de Romanos. Y ahora entramos en una temática que realmente es maravillosa, porque nos va a mostrar tal cual somos, pero también nos va a dar una solución. Bueno, la verdad es que no es tan maravillosa la condición humana, ¿eh? Lo que está presentando aquí. Yo hablo de la presentación que hace Pablo, en realidad es la maravillosa, del libro completo. Ah, ya. Porque mira, el texto de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos pecaron, la verdad es que significa que no hay una diferencia, no hay diferencia en nada. Y la única diferencia que puede haber es que Cristo y Jesús fue el único ser humano que ha habitado este planeta, que no ha sido pecador y que no está destituido de la gloria de Dios. Y sabes, yo creo que el enemigo ha logrado meter en la mente de todo ser humano, de todos nosotros, precisamente lo que puso en la mente de Adán y Eva, la justificación. Entonces ahora el pecado ya no es tan grave. La verdad es que si todos lo practican ya deja de tener importancia, y bueno, es que todos lo hacen. Y tú ves que hoy día no solamente se justifica, sino que se hace abiertamente las cosas. Ahora, ese es el tema central, y de acuerdo a ese tema vamos a ir conversando algunos textos más, como por ejemplo Romanos 1:16-17, que es un texto maravilloso, de una expresión, yo creo que nace del corazón mismo de Pablo, y que nos ha dejado este legado, esta maravillosa expresión, esta declaración que es contundente en relación a lo que él entiende por la situación del ser humano. 1:16-17, ¿qué nos dice? No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Exactamente. Mira, Pablo de alguna manera está expresando la razón por qué quiere predicar el Evangelio en Roma, por qué incluso quiere ir, por qué manda esta carta, la razón. Y tomándolo desde el versículo 14 en adelante, fíjate, 15 y 16, él tiene tres palabritas que son fundamentales, que se las dejamos como tarea a nuestros auditores. La primera está en el versículo 14, donde dice, soy deudor. El 15 dice, pronto estoy, porque está deseando ir. Y la 16, no me avergüenzo. O sea, va a llevar un evangelio que él lo va a predicar, no importa la condición, no se avergüenza. Antes podría haberlo hecho, porque antes era un personaje totalmente distinto, pero interesante lo que él expresa en estos textos. Creo que una de las cosas que también debemos dejar en claro lo que significa el evangelio. El evangelio es las buenas nuevas, el buen mensaje, las buenas noticias. ¿Y cuál era esas buenas noticias? La noticia sobre el Mesías, que es Cristo siendo la imagen misma de nuestro Dios, porque es Dios, Cristo es Dios. Bueno, la buena noticia es que el Mesías, Dios mismo, había venido y nosotros, para salvarnos, solamente necesitamos creer en Él, creer que la salvación proviene de Él, y sin Él no existe. Y efectivamente, Él habla del Evangelio, de la justicia y de la fe. Interesante eso, en estos textos. Aquí hay para hablar mucho. Yo creo que más de algún escritor ha dedicado tiempo para exponer estas expresiones tan maravillosas. Es muy, muy hermoso este Evangelio, que es una palabra que significa buenas nuevas. Una vez le escuché a una persona que cuando le dijeron Evangelio es buenas nuevas, él dijo, mire, yo tengo otra expresión, riquete buenas nuevas, decía él, usando quizás una expresión más folclórica nuestra, pero dando la expresión o dando el sentido de que realmente es una muy buena noticia. Y cuando las personas logran entender esta buena noticia, entonces quieren poseer eso que el Evangelio trae. Uh-huh. Buenas noticias, un nuevo futuro, una nueva esperanza, una nueva relación con una persona que lo tiene todo para solucionar la problemática. Ahora, hay otra palabra que a veces no entendemos bien, que es justicia. Cuando hablamos de la justicia de Dios, porque siempre estamos asociando lo que sucede a nuestro alrededor. La justicia de hoy, la verdad es que uno a veces se siente un poco desilusionado porque existen más derechos en los delincuentes que en la gente de bien, en la gente honrada. Entonces, eso de la justicia, hoy día como que la justicia ya no es tan justa. Y además, lo otro que se nos viene inmediatamente a la mente es la justicia retributiva, el que lo hace lo paga, aunque no siempre esto, como decía, se cumple. Pero en cuanto a la justicia, se refiere a la calidad de ser justo ante Dios. Ahí está el problema. Y en el libro de Romanos surge un significado especializado de la palabra que, bueno, vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio del libro. Entonces, la justicia que viene de Dios, una justicia que Dios mismo ha provisto. Claro, exactamente. Incluso puede tomarse también como referencia a esta justicia, que es la justicia propia de Dios, la justicia que deriva de Dios, la justicia que es aceptable para Dios. Y fíjate que entramos allí a tocar un tema que es muy delicado, porque ¿quién es justo ante Dios? Es lo que está diciendo Pablo, nadie es justo, todos somos pecadores, sí. No tenemos ninguna opción. Y ante Dios, que es justo, que todo es justicia, incluso que el método de Dios para restaurar al hombre a la justicia está incluido en esta frase que es su justicia, o sea, es abarcante. Y sigamos pensándola y conversando sobre ella. Pero luego él habla de una situación de fe. Y aquí es cuando uno se toma de algo que no ve. Y la fe es eso, algo que uno no ve, pero que hay que sentirlo, hay que creerlo. 11:1. Claro, y entonces comienza uno a actuar de esa manera. Y casi siempre las personas dicen, ¿y tú has visto a Dios? Que es una frase medio recurrente, ya un poquito pasada de moda incluso. Y uno tiene que decir que no lo he visto, pero sí lo he sentido. Y por eso que le hizo esta expresión tan clara a Nicodemo, cuando Jesús le dice, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabe a dónde va, pero está presente, no lo ves, pero siente su efecto. Exactamente. Exactamente, así es el concepto de fe, uno lo siente, lo vive, y lo ve en carne propia, y cuando se arrodilla y conversa con Dios por medio de la lectura de su palabra, él ve que él responde y él está presente y manifestándose en todas las actividades del ser humano. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Ha tenido dificultades con la certeza? ¿Tiene momentos en que realmente se cuestiona si es salvo o incluso si puede serlo? ¿Qué produce estos temores? ¿En qué se basan? ¿Podría tener fundamento en la realidad? Es decir, ¿es posible que lleve un estilo de vida que niegue su profesión de fe? Si es así, ¿qué decisiones debería tomar para apropiarse de las promesas y la certeza que son suyas en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.